En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajil. Un encontrón con las ciencias sociales. Rajil. Hola amigas y hola amigos de Trajines, queremos agradecerles por seguir semana tras semana junto a nosotros y recordarles que la semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes el ciclo de conferencias que se realizaron sobre la participación popular e indígena en la independencia dentro del ciclo de actividades que realizó la Alcaldía de La Paz, denominadas Encuentros y Debates, festejando el mes de julio, el mes de la Revolución de La Paz. Y la semana pasada escuchamos las conferencias que dictaron en Villa San Antonio distintos historiadores extranjeros, tanto como bolivianos, entre ellos, por ejemplo, Juan Marchena, Armando Martínez, Sinclair Thompson, Tristan Platt, entre los extranjeros, y entre los nacionales, Fernando Cajías, Alexis Pérez, María Luisa Subs, Ana María Seame y Javier Mendoza. Y queremos recordarles también y sobre todo ponerlos al tanto para aquellas personas que no hayan seguido nuestro anterior programa. Decirles que estamos retransmitiendo la programación que hubo en el marco de lo que se llamó Encuentros y Debates, Procesos hacia la Independencia, que hay que recordar fue organizado por la Carrera de Historia, el Archivo de la Paz y la Delegación del Bicentenario. En este sentido, con más de 8 invitados entre nacionales y extranjeros, como les recordaba Carlos, participaron en torno a 2 preguntas sobre el tema de la participación popular indígena en la independencia. Y la idea, como habíamos señalado en el anterior programa, pero queremos volver a recalcar para las personas que no nos escucharon, era mostrar cada una de las posiciones que tenían distintos investigadores que trabajan el tema de las juntas, de las rebeliones y de la independencia. Esta primera pregunta estuvo dirigida la anterior semana a ver cuál era la relación entre rebeliones indígenas, por un lado, y el proceso de las juntas de 1808-1809, por otro lado. Pero ahora queremos pasar a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta consistió en plantear a los invitados si había una participación popular indígena en todo el proceso de la independencia que tuvo objetivos propios o no, si más bien fue una alianza con los criollos, si en el caso que hubiera seguido y tenido objetivos propios, cuáles eran ellos, y finalmente si se trataba de reivindicaciones sociales o más bien se podría hablar de proyectos políticos. Entonces esta pregunta fue planteada a Juan Marchena, que es un investigador español de la Universidad de Sevilla, especialista en el tema de las milicias y de los militares, a Fernando Cajías, a quienes todos ustedes conocen, a Armando Martínez, que es un historiador colombiano especialista en las juntas, a Alexis Pérez, que es docente de la carrera de Historia aquí de la UNSA, a María Luisa Sux, que también trabaja en la carrera de Historia, a Sinclair Thompson, que ha escrito un libro sobre las rebeliones indígenas, Ana María Seoane, que es historiadora boliviana, y a Javier Mendoza, que ha escrito La Mesa Coja y también El Quitacapas. Y quien ha comentado esta participación es Tristan Platt, el antropólogo historiador británico, que es conocido por su libro fundamentalmente sobre el Estado boliviano y el Ayllu Andino. Entonces queremos dejarles, amigas y amigos, con la participación de estos distintos investigadores y su respuesta a esta pregunta tan interesante sobre la participación popular indígena. Indudablemente que, como ya se dijo en la primera parte, en la sublevación de 1780, los objetivos principales fueron sobre todo la eliminación del reparto mercantil, pero también la eliminación del tributo, la mita. Pero creo que en esto de los objetivos hay que tomar en cuenta que no todos los que participan tienen la misma claridad. Hay algunos, por ejemplo, en el caso de Oruro, que es el caso que más he estudiado, los de Chalapata, por ejemplo, no solamente piden la eliminación del reparto, sino también piden tierra. O sea, que aquellas tierras, por ejemplo, que pertenecían a unos sacerdotes, etcétera, pasen a dominio de los de Chalapata. Por ejemplo, las comunidades más cercanas de Oruro, que eran yanaconas de haciendas, también están en sus objetivos tener tierras. Pero yo considero, y ha habido un poco de discrepancia en ese sentido, que no solamente hay estos objetivos, que indudablemente son un motor central, sino también hay objetivos políticos. Y el más claro es cambiar el mal gobierno. Ahora, ¿cómo se va a cambiar el mal gobierno? ¿Qué va a sustituir ese mal gobierno? Hay un planteamiento que es la instalación del INCAR, como se ha llamado, quizás con una palabra un poco moderna, pero que explica que el nacionalismo inca juega un papel muy importante. Ahora, las personas se expresan de diferente manera. Hay documentos bastante claros al respecto. Otros lo hacen más metafóricamente. Por ejemplo, una señora le pregunta: bueno, ¿y usted por qué participa en la sublevación? Bueno, quiero La Paz como desayuno, Oruro como merienda y Potosí como cena, ¿no? ¿Y qué quiere decir ahí? Bueno, quiere comer a todas las ciudades, porque al final la sublevación se vuelve campo de su ciudad en algunos casos. Yo creo que en el caso de la sublevación indígena, por lo tanto, hay a la par de una revolución de tipo político, una fuerte revolución de cambiar la situación económica existente. Ahora, esos objetivos yo creo que no desaparecen en 1809, 1810. Más bien, es cierto que en el grito de 1809 sobre todo es contra el mal gobierno, contra los impuestos, contra las deudas. Pero hay que recordar, por ejemplo, a Castelli y al manifiesto de Tiahuanacu, donde se vuelve a hablar de este tema fuertemente, ¿no?, de eliminar. Ya no se puede hablar del reparto, porque ese es un objetivo que cumple la sublevación. El reparto se lo eliminó. Si la monarquía logra apaciguar, finalmente es porque se dio eliminando el reparto. Entonces creo que en esto de los objetivos de los indígenas contra las pensiones, etc., ¿por qué en Cádiz suprimen la mita? ¿Por qué Castelli habla del tema en el manifiesto de Tiahuanaco? En fin, es porque seguía latente aquello, ¿no? Y finalmente, cuando se instaura el gobierno republicano, una de las cosas que se elimina es la mita, pero hay que preguntarse, bueno, ¿por qué no se eliminó el tributo? Ya se ha adelantado aquí que el tributo siguió hasta la Guerra del Pacífico, como una terrible imposición a los indígenas, pero también como una manera de mantener su tierra. Ahora, en cuanto a si se derribaba al rey y se lo cambiaba por otro gobierno, esto es parte de un largo proceso, como ya dije, porque al principio indudablemente muchos repiten, tanto en 1780 como en 1809, muera el mal gobierno, vive el rey. Pero cuando ya se decepciona completamente el rey, es cuando ya se habla de una total independencia. Ahora, como sucede en la Revolución Francesa y en todas las revoluciones, también aquí había moderados y radicales. Igual pasó una sublevación indígena. A Tupac Amaru se lo puede calificar de moderado. Y cada vez Tupac Amaru era mucho más radical. Y en el caso de 1809, probablemente a Murillo se lo puede calificar de moderado. En cambio, a los Lanza y a un gallego, Castro, más bien de hiperradical. Estamos escuchando Trajines. Bueno, yo no he trabajado en los archivos sobre el periodo de la independencia misma, entonces estoy en un terreno así de especulación. Pero lo que yo veo, por lo que he visto en los archivos, en todo el siglo XVIII hasta principios del XIX, llegando al principio del proceso de independencia, es que hay una continua lucha para formas de autonomía y autogobierno, ¿no? Entonces, después de la derrota de Tupac Atari aquí en La Paz, yo creo que lo que la gente podría imaginar como una especie de autogobierno, donde la gente tiene control de los, es dueño de la riqueza en este territorio, ¿no? Y donde ellos tienen representantes que sí responden a sus intereses, esto ya no es posible imaginar en una escala tan grande como existía en 1780-81. Creo que después se va achicando y reduciendo el espacio de lucha para la autonomía, la autodeterminación. Entonces se vuelve una lucha más a nivel de pueblo y de comunidad. Pero es evidente que a pesar de la represión española después de los levantamientos, la gente sigue tratando de controlar a las autoridades locales, los caciques, los cobradores de tributo. Además, llegan a proponer candidatos para el cacicazo, candidatos para la recaudación de tributo. Entonces, se ve que en ese sentido sigue este mismo propósito de tener representantes que pueden controlar desde abajo, fiscalizar. Y yo creo que esto tiene que seguir durante el proceso de independencia. Entonces, si vemos 1809, no estoy tan seguro. Claro, la Junta Intuitiva tiene la propuesta de representantes indígenas de los distintos partidos. Yo no conozco lo suficiente para saber si realmente esta propuesta es una que tiene respuesta en el campo, en las comunidades. Podría ser que haya la posibilidad de imaginar representantes en la Junta desde el campo, pero no estoy seguro que llegó hasta ahí esta iniciativa. Pero después, entre 1809 y 1811, se da otra fase de movilización que conocemos no tan bien. René Arce ha hablado de esto y María Luisa Suits también. Conocemos el liderazgo de Juan Manuel Cáceres, que llega a culminar con el Cerco de la Paz en 1811. Y ahí me parece que posiblemente se renovó la idea de un mando, un gobierno propio en una escala mayor, ¿no? Y incluso de Cáceres se habla de él como un redentor de los indios, que es una idea muy del siglo XVIII, de los redentores, los indios que son los dirigentes, que se tienen el coraje de enfrentarse con las autoridades, dirigir luchas legales y también rebeliones. Y también vemos que se renueva, con el Cerco de la Paz, se renueva formas de movilización que existían 30 años antes. Quizás el imaginario de lo que sería posible aquí, de mandar nosotros con control sobre nuestros recursos, nuestra riqueza, fuera nuevamente ampliada. Con las elecciones durante la época de las Cortes de Cádiz, no sé, hay un debate de Martín Rudowski, Rosana Barragán, María Luisa Suts. Parece que habían algunas elecciones provocadas por las Cortes de Cádiz, pero que es un fenómeno muy parcial. Pero ¿cómo habrían los comunarios visto las elecciones? Si tenían derecho de participar en algunas elecciones, ¿cómo habrían tomado esta experiencia, esta oportunidad? Yo sospecho que lo han debido tomar en un cierto sentido con un enfoque que viene desde antes, ¿no? Formas de organizarse políticamente en las comunidades, en los ayllus, y de plantear representantes a nivel local. Entonces, la idea de las elecciones liberales no significa que se desplaza formas de organización andina política que vienen desde antes. Y creo que este problema de la representación propia con dirigentes que van a responder a los intereses de la gente, formas de autogobierno, va a seguir siendo un constante, aunque las condiciones políticas van variando mucho en los distintos. Estamos escuchando Tragedias. Esta parte de las formas de participación, quisiera identificar a las que en las rebeliones de los chiriguanos, de los indígenas en Santa Cruz, que no solamente eran los chiriguanos, ya dije, había unos indígenas que sí se acoplaron a los chiriguanos y otros indígenas rebeldes nunca pudieron acoplarse al sistema colonial. O sea que desde el principio del sistema colonial fueron rebeldes. Por eso es que uno de los roles de Santa Cruz, o que es de Santa Cruz, era contener el avance chiriguano. Pero hubieron otros, como los de la Chiquita, que sí aceptaron y coordinaron con el gobierno colonial, ¿no? Y cuando echaron los jesuitas y a las misiones jesuíticas de San Oído, pues marcharon y se desenvolvieron de una manera realmente muy, muy interesante. Pero hasta que hubo la expulsión de los jesuitas con las reformas borbónicas. Bueno, volviendo a los indígenas rebeldes, que son los que nos interesan, queremos decir que su lucha fue permanente a lo largo del tiempo. Pero en estos años que nos toca a nosotros, en los previos a la guerra de la independencia, empezaron a haber muchos más conflictos. En primer lugar, el avasallamiento a sus tierras. O sea, lucharon por sus tierras. En segundo lugar, por su cultura, que respeten sus autoridades, era algo también sumamente importante. Y además que se fue ampliando el espectro de sus alianzas con otros grupos indígenas, y entonces empezaron a presionar fuertemente al gobierno español. En ese estado así tan presionado el gobierno español, es que se descubre una conspiración dirigida, liderada por negros, esclavos, mulatos y también libertos, apoyados por indígenas rebeldes que pedían, lo que acabo de decir, que no se les cobre el tributo, que se les reconozca sus tierras y todo esto, ¿ya? Entonces, dando ya la conspiración de negros esclavos, podemos decir que se sabe, o sea, las fuentes a las que he podido tener acceso son en realidad tres documentos importantes. Es la correspondencia que colegas muy amablemente encontraron en Cochabamba, en la apertura de Cochabamba, y me la proporcionaron. Segundo, en el archivo de Sucre, es también parte del juicio, es un juicio muy, muy interesante que hay, y uno de la prefectura de Santa Cruz, que tuvieron también la amabilidad de mandarme un documento. O sea que no se agota, pero creo que son documentos importantes. También la René Arce, que aportó muchísimo de su libro Participación Popular, Juan Manuel Aponte en Tradiciones Bolivianas. Entonces hay más o menos cierta literatura que nos puede acercar a esto, a lo que sucedió. Esta se descubrió por una delación, la organización de esta sublevación de esclavos. ¿Por qué? ¿Qué plantean para sublevarse? En primer lugar, ahí vemos la influencia de Europa, vemos la influencia de la Revolución Francesa, de libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? En el planteamiento que ellos hacen. Y además, uno cree que en esas épocas, que no había internet ni teléfono ni nada de eso, sin embargo, no sé qué pasaba, pero corrían las noticias, se enteraban de todo. Entonces los esclavos empiezan a hacer correr el rumor, no confirmado hasta ahora, porque no se ha encontrado ningún documento que confirme, de que el rey había dado la libertad a todos los esclavos y había abolido el tributo para los indígenas. Y que era un subdelegado, el gobernador subdelegado no quería dar cumplimiento a esa orden del rey. Entonces empieza la conspiración está planteado terminar con todas las autoridades, o sea, matarlos a todos los españoles y descabezar todo, apoderarse de las instituciones, y además espera que la audiencia de Charcas los reconozca, porque ellos han tenido su revolución, la del 25 de mayo, la paz del 16 de julio, y ellos plantean que sí, que la audiencia de Charcas tiene que reconocerlos, porque está el gobierno ganado el 25 de mayo todavía. ¿Cuándo se da esta sublevación? Del 15 estaba programada para el 15 y el 20 de agosto de 1809. Ya 3 días antes del día en que iba a estallar, hay una denuncia de uno de los esclavos, del subdelegado, que se entera por su hija, y él dice: ¿cómo voy a cometer semejante traición? Ahora, el problema es que se decía que había, ¿sí?, que había muy pocos, ¿qué se llama?, que según informes del intendente Viedma y otros informes sobre las posesiones del subdelegado Seoane, se decía que el gobernador subdelegado era el que más tenía estados, y tenía solamente 2. El intendente Viedma dice que solamente había 150 negros en todo Santa Cruz. Pero sin embargo, las denuncias y el juicio que se hace a los esclavos, que son tomados presos, plantea que son más de 800. Entonces, ¿qué ha pasado? En esa época ha habido una migración muy fuerte desde el Brasil, que todavía hay que investigar mucho más esto, porque es de pronto aumenta, y además hay la denuncia de que son revoltosos, de que generan violencia en la ciudad, y plantean además, seguramente, que también la influencia de aquí. Me ha gustado lo que ha dicho Fernando, algo que no pensé. Me imagino que como llegaban todas las noticias desde Francia de la Revolución Francesa, también llegaban a Haití, y posiblemente la liberación también de la Revolución en Haití. Estamos escuchando Trajines. Voy a seguirme a proyectos políticos de los sectores populares, tanto en los 80 como luego en 1830. Yo creo que hay que diferenciar en esos sectores populares, como mínimo, entre sectores populares en las ciudades y sectores populares en el campo. Fundamentalmente, en los sectores populares urbanos es interesante, porque el movimiento general en toda América Latina, los reclamos son prácticamente los mismos. Uno puede recorrerlos desde México en la ciudad hasta Cartagena en la costa colombiana, o Bogotá, o Quito en los barrios, o en La Paz, o en el Cusco. Es decir, esos sectores populares urbanos son prácticamente nuevos. Una gran novedad, y sí tienen un proyecto político. Están peleando por la representación. Son sectores poderosos, algunos de ellos muy poderosos, enriquecidos con el comercio, enriquecidos a través de lo que en ese momento se llamaban los grupos de artesanos, que estaban muy consolidados en la ciudad, aparte de que eran la mayor parte de esta ciudad. Y naturalmente que tienen un proyecto político como mismo de representación en el cabildo, frente a los blancos, frente a los caras, frente en la ciudad del Caribe, a ese grupo blanco hegemónico. Ellos dicen: somos la mayoría, sabemos ahora qué es ciudadanía, sabemos qué es participación, queremos estar ahí, queremos nuestra opción de poder. Es un proyecto político concreto en el que, repito, no veo a la diferencia, ¿no? Pero bueno, hay una especie de hábito común en cuanto a esos sectores urbanos han crecido al amparo del cierto desarrollo económico que hay en la segunda mitad del siglo. Ahora, en el campo, sobre todo entre los sectores indígenas, hay sí que las diferencias, sí las notas importantes. El proyecto político de los caciques, de los curacas de la gran revolución de 1780, no es el mismo de 1809, por una razón, porque no son los mismos liderazgos indígenas, han cambiado. Uno de los efectos fundamentales de la represión de los grandes movimientos de los años 80 fue precisamente los cambios producidos al interior de esos liderazgos. Yo recuerdo hace años, yo soy ya muy viejo, y entonces todo, para mí todo tiene más de 30 años ya, trabajando en el archivo de Cusco, recién lo estaban trasladando de lugar, y nos fijamos, un amigo y colega muy querido, David Cagli, y yo, que estamos trabajando ahí, recién terminaron de colocar en un frontal frente a nuestra mesa los papeles judiciales de la audiencia de Cusco. Ustedes saben que la audiencia de Cusco fue una petición de los revolucionarios de Tupac Amaru, y finalmente se concedió esa audiencia. Entonces estaban como 200 legajos, papeles judiciales, reclamos de las comunidades después de la sublevación. Obviamente todos pensamos, David y yo pensamos, y dijimos, claro, ahí debe haber miles de reclamos, ¿no?, de las comunidades diciendo: ¿qué pasó? Nos han masacrado, nos han torturado, nos han matado, tan lógico, una represión tan fuerte como fue la que siguió a la gran sublevación. Empezamos casi de curiosidad a ver los documentos, y para nuestra sorpresa, dos de cada tres de esos expedientes eran reclamos de las comunidades contra sus caciques. Y digo, ¿qué vaina es esta? Que las comunidades están peleando contra sus caciques, ¿saben por qué? Todos decían igual, desde el Cusco hasta Puno, ¿qué decían? No son nuestros caciques, son impuestos, no los han cambiado. No son nuestros caciques tradicionales, son otros. En algunos casos dicen son mestizos, en algunos casos dicen españoles, en el sentido que se tenía por español en esa época, asentados en eso. Son mestizos, son, no son nuestros, ¿saben por qué? Porque una de las mayores contribuciones a la represión en toda esa región fue precisamente la participación de otros caciques, entre ellos la familia Pumacahua y compañía, que saben que obtuvieron a cambio que les dejaran poner caciques de su familia al frente de las comunidades sublevadas. Naturalmente, entonces, ¿qué estamos encontrando? Liderazgos diferentes, proyectos políticos distintos. Pertenecía más a grandes proyectos de grandes familias hegemónicas. Muchas de ellas eran mestizas en esa región. Pero es que aquí viene a suceder algo parecido. Los caciques de 1809 no son los mismos caciques de 1780, son otros. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos en algunos sitios donde se hicieron elecciones para las famosas Cortes de Cádiz, como se hablaba antes. Tenemos los datos, por ejemplo, para Ecuador y algunos desperdigados para el Perú. ¿Qué pasó? Encontramos protestas de los caciques tradicionales. Hay una protesta muy interesante en Ecuador, de los caciques de Gualaceo, de Xortelet, que escriben al rey, miren, el rey ni existía, ¿no? El rey estaba perdido. Pero le escriben al rey y le dicen, ese papelucho, dicen así, llamado Constitución, ese papelucho nos ha quitado nuestros liderazgos, nos ha quitado el cacicazgo, porque las elecciones que ha habido no hemos salido nosotros, han salido otros. ¿Y quiénes son esos otros? Mestizos, que ahora se ven al frente de la comunidad, que tienen un proyecto político diferente. Igual sucede en muchas zonas. Cuando vemos aquí las comunidades, en la zona de Chañampa, pero también en la zona de Ayopaya, que han estudiado nuestros compañeros los ayer, esos caciques no son los mismos caciques de 1780, son nuevos, en muchos casos son hasta mestizos, y tienen un proyecto político, por tanto, diferente. Obviamente que están con la negociación, que están con el pacto, que están con el entrar a las nuevas autoridades como negocio. Y claro, lo interesante es ver que estos cambios fueron muy profundos en el interior del mundo andino, que lo conmocionaron y que van a tardar muchos años en recuperar esos viejos linajes, que algunos se recuperaron, que venían desde la época de la colonia. Estamos escuchando Trajines. Bueno, para responder la pregunta por la participación de los sectores populares en el 81 y el 1810, tengo que pedirles de nuevo, usando la imaginación, abandonen su tierra, su audiencia de Charcas, su virreinato de Buenos Aires y trasladen al norte, al virreinato de Santa Fe, donde está la provincia del Socorro, tierra hermosa y paradisíaca. Allá, como les he contado, 20.000 comunes fueron desmovilizados por el arzobispo del rey Antonio Caballero Gómez. Como premio, el rey le dio otro título más y rey, así que lo tenemos ahora de arzobispo y rey. Él organizó, dos años después, una visita general a la provincia de Socorro para conocer a sus vasallos y feligreses y pacificarlos definitivamente. Y el mecanismo fue una campaña de confirmación general. Para los que nacieron tarde en este mundo, quiero contar que la confirmación es un sacramento que aplica el señor obispo con una palmadita en la mejilla. Él, al aplicar la confirmación, contó 13.000 hombres, blancos, mestizos, limpios y pobres. Y ninguno le bajó los ojos al momento de la palmadita. En ese momento, él entonces tuvo que preguntarse, ¿cuál es el proyecto político del común? Y era muy fácil de responder. A veces nosotros, los historiadores, creemos que los proyectos políticos son propuestas de cambio. Pero también tenemos que entender que un proyecto político puede ser lo contrario. Una propuesta de resistir una política de cambio. También es un proyecto político. Y lo que los comunes querían hacer era detener una política de los reyes borbónicos. ¿Qué política? Organizar este virreinato en forma de intendencias. ¿Para qué las intendencias? Como lo demostró la aplicación en la Nueva España, para mejorar la rentabilidad de la tierra para los reyes. En el caso de Nueva España, casi doblaron los ingresos fiscales. ellos tenían que resistir esto, es decir, que le bajaran las cargas fiscales, que no les limitaran la cantidad de mata de tabaco que pudieran sembrar, que era su monetización para conseguir la sal, que no les aumentaran unos puntos la tasa del cabal y que les disminuyeran los aranceles de quizás para que los sacramentos que hacía que este cura fuera más rico del mundo. Esa es una política y lo consiguieron. En este virreinato no hubo intendencias. Había que esperar hasta que el general Borges los aplicara ya en el tiempo colombiano. Pero la política tiene una segunda careta, una segunda cara, perdón. Por un lado, deviene la política borbónica modernizadora que busca aumentar tanto el poder militar como los ingresos fiscales y que intentaba limitar la siembra de tabaco de mala calidad para mejorar la posibilidad del tabaco cubano. La segunda cara es igualación política. Es que uno puede resistir un cambio y viendo al mismo tiempo ser igualado. ¿Y qué querían igualarse? Querían tener obispo propio, pero es que uno puede pedir obispo propio en su provincia, porque de esa manera el trato preferencial es con los párrocos locales. Y es un proyecto político, tener un obispo propio, tener párrocos de la zona. Querían tener todo el título de villa y dejar de ser parroquias. Y ellos en su imaginación le contaron al señor arzobispo y rey que ellos creían que los pecheros de España pagaban menos que ellos. ¿Cómo lo supieron? No lo sé y no sé si es cierto. Ahora, si nos pasamos para 1810 y volvemos a preguntar lo mismo, encontramos que al sur del virreinato está la provincia de Pasto, donde se concentraban los indígenas en resguardos. El proyecto político de los indígenas de Pasto es también un proyecto de resistir el cambio que prometen ahora los liberales que van a construir la república. Ellos con muy buen olfato sabían que la aplicación de la política liberal los iba a perjudicar porque se iba a destruir las comunidades y hicieran el resguardo. Así que su proyecto es impedir que les sacaran los resguardos, las casas de comunidades, y que les quiten el tributo. Uno dice, pero ¿por qué son tan brutos estos indios? Decían los liberales que no entienden, le están haciendo un favor quitándoles el tributo. Y los indios contestaban, lo que pasa es que el tributo es una carga muy poquita, porque nosotros la pagamos con el arrendamiento de tierras de resguardo, o sea, no nos vale nada. Si nos quitan el tributo, el próximo domingo nos van a cobrar las alcabalas, y ahí sí se nos va a duplicar muchísimo. Por eso yo siempre dije en el Bolívar, cuando pasaba por ahí, que no se puede quitar el tributo porque el costo económico era altísimo. Porque ahora, al ser ciudadanos, la tasa del cabal los iba a perjudicar. Era mucho más barato pagar tributo subsidiado con los arrendamientos de las tierras que ellos tenían. Ahora, el caso de los indios de Pasto, que ha sido muy bien estudiado en 1810 a 1820, muestra que en la tercera parte del proyecto resistir, pero quieren la segunda cara, igualarse. La igualación con los ciudadanos los obliga a aliarse con los blancos pobres de Pasto. ¿Y para qué se alían con los blancos pobres de Pasto? Para ser cabecera de provincia y dejar de ser dominados por la gobernación de Popayán. Lo que quiere decir que pueden tener un gobernador propio. Con eso aumentan su condición política. Esta alianza de blancos pobres e indios, sabían que su principal enemigo no era el rey, eran los liberales republicanos. Por eso esta provincia se constituyó realista hasta 1824. Y el caudillo indígena Agustín Agualoco se hizo fusilar de los republicanos con la casaca del rey. Y cada vez que Sucre y Bolívar pasaban por la provincia de Pasto, lo atalayaban en el Guaita, en todos los ríos, a darles pedradas con ondas. Lo que explica que el general Sucre tres veces les aplicó campañas de genocidio, tierra arrasada, destrucción del pueblo. Sucre hizo de todo varias veces. Ustedes quieren mucho a Sucre. Pero les quiero recordar que él es un genocida en la provincia de Pasto contra el pueblo realista. Por lo cual, no es de extrañar que en esta provincia haya sido asesinado en la montaña de Berruecos. Y sus autores materiales que fueron juzgados son pastudos. No se ha encontrado el autor intelectual, aunque la culpa la ha llevado históricamente el general Obando. que fue el gobernador de Pasto, que protegió a los indios, los blancos pobres, de los liberales de Santa Fe. Así que, en resumen, claro que hay un proyecto político en el 81 y en el 10, porque ese resistir una política ya es un proyecto político, y sobre todo que aquí se unió con la idea de igualarse, porque los granadinos son toda una partida de igualados. Estamos escuchando Trajines. Yo creo que para hablar de los movimientos indígenas del pasado y de los actuales, algo que es fundamental es que debemos hacer este análisis fundamentalmente en los propios términos de esos movimientos y no en los nuestros, en los que nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a hacer ese análisis. Yo personalmente encuentro insuficiente el cierto tipo de análisis reduccionista que busca reducir todo a ciertos conceptos elementales básicos que me parece que no son suficientes para entender lo que está sucediendo actualmente y también lo que ha sucedido en la historia del país. Quizás es un cierto tipo de reduccionismo, de cierto economicismo en realidad, que quizás por ciertas limitaciones de mi formación, porque yo soy de formación psicólogo, veo eso como insuficiente. A mí me parece que lo que ha pasado en la historia del país en términos de las sublevaciones indígenas y lo que está pasando actualmente, lo que estamos viviendo en el país, requiere un tipo de análisis mucho más profundo en el sentido de que requiere la revisión de ciertos conceptos, de ciertas ideas que nosotros hemos pensado tradicionalmente como válidos y como verdaderos a través de la historia, a través de nuestro idioma, del castellano y de nuestra educación. Y el planteamiento de la pregunta tal como se ha hecho, es decir, haciendo esta distinción entre lo que es un proyecto político y lo que es una reivindicación social, desde este punto de vista me parece que es insuficiente o es confuso. Me parece que nosotros entendemos, pienso que más o menos esa es la idea, un proyecto político como algo a largo plazo, más o menos definitivo, como podría ser, digamos, la toma del poder. Y reivindicaciones sociales pueden ser cuestiones inmediatas, que pueden ser aumento de salarios, ese tipo de cosas. Pero me parece que esta distinción que se hace o que hacemos tradicionalmente, muchas veces, en muchas ocasiones, si revisamos la historia de Bolivia y lo que ahora vemos que está sucediendo en el país, a veces esas distinciones no responden a la realidad. Un ejemplo, me parece que ¿de qué consistió la Asamblea Constituyente? ¿Es un proyecto político? ¿Fue un proyecto político o es una reivindicación social? En realidad yo creo que fue ambas cosas, porque me parece que fue un proyecto político en el sentido de que buscaba cambios fundamentales a largo plazo en el país, pero también se refiere a cuestiones concretas, inmediatas, reivindicaciones que los pueblos indígenas o los sectores populares estaban buscando en ese momento. Y así, entonces me parece que esta necesidad de entender los movimientos indios en sus propios términos va un poco más allá de lo que son proyectos políticos y reivindicaciones sociales. Por ejemplo, me parece que la idea de Pachacuti, la idea de este retorno cíclico en la historia, que en el caso concreto consiste en que ya ha pasado el periodo en que los caras gobernaban el país y que ahora otra vez vuelven los indios a retomar el gobierno y que eso va a repetirse cíclicamente, es, me parece, es un proyecto político. probablemente dentro de nuestros términos considerar ese como un proyecto político no sea lo correcto, pero me parece que visto desde el punto de vista de los movimientos indios tiene su sentido. Otro ejemplo, Suma Pamaña, Suma Jalcaña, que es el buen vivir, como se ha traducido en castellano, y es lo que se vendría a entender como progreso en términos de lo que está sucediendo en el país. No es buscar la mejoría económica fundamentalmente, como es esencialmente la idea de progreso, sino el bienestar no solamente entre la gente, sino de la gente con la naturaleza y con el medio. Y eso se está volviendo una manera de entender la meta a donde podemos ir, que es diferente a la idea de progreso que tradicionalmente se nos ha puesto como la válida, la verdadera o la única que tenemos que cumplir, porque nuestra herencia occidental lo ha buscado así. Huitzilopochtli, el retorno del sol, que es lo que acabamos de pasar en el mes de junio, no es, como en ciertos sectores se ha reclamado, una suerte de imposición andino-centrista o aymaro-centrista que muchos han visto en la declaración de feriado que ha hecho el gobierno actual el 24 de junio, porque en realidad esa idea del retorno del sol es un fenómeno cosmológico, es un fenómeno astronómico que corresponde a las estaciones. Y en realidad lo que sucede es que en el hemisferio sur lo lógico es que el año agrícola comience en el mes de junio, porque es cuando regresa el calor, cuando empieza otra vez a la vuelta de la vida, y en el hemisferio norte eso empieza en el mes de enero, y el calendario gregoriano solamente refleja esa realidad. En ese sentido, el calendario gregoriano es también una imposición sobre lo que es nuestro. Entonces, en relación a esto de lo que es proyecto político o reivindicación social, me parece que es importante, creo que es algo que está faltando un poco en esta mesa, es mirar los movimientos indios en sus propios términos y comprenderlos desde el interior, en su propia lógica o también en su falta de lógica desde nuestro punto de vista. Estamos escuchando Trajines. Bien. A ver, primeramente yo no voy a hablar del programa del MAS, cómo está el MAS, etc. Voy a hablar del pasado histórico, que es de 1780. Como un intermedio, estuvimos aquí dando una vuelta al manzano, hablábamos con Sinclair Thompson de algo que a mí me parece interesante e importante, y es lo que le reclamaba a Sinclair. Es si hubo un proyecto, ¿cómo internalizan en las masas? Me explico. El proyecto, sí, lo tenía consciente el liderazgo étnico, desde Tupac Amaru y todos los que le acompañaron, desde la alianza familiar y las alianzas que hicieron con varios cacicazos o curacazos. Es hasta ahí, a ese nivel, sí. Pueden hablar del Incarli, que los espejos, puede ser. El problema es cómo a las masas las arrastran. Por esa razón, cuando inicié mi alocución, decía, ¿cómo, sobre qué? Establecieron un popsipol, un aglutinador a las masas para jalarlas hacia adelante, a la lucha. Entonces, yo prefiero, digamos, que para mí, yo anoche yo hablaba con Sinclair en su trabajo, leía y decía yo, pero ¿y cómo se la metieron eso del Incarli a las masas populares? ¿Cómo se las metieron el cuento de el Inca, que viene el Inca, etcétera? ¿Cómo se internaliza en la masa popular? Si miramos de cerca cualquier libro, Scarlett of Dylan, cualquier trabajo de Jürgen Goethe, Sinclair Thompson, se ve claramente que todos en la lucha lo primero que decían es repartimiento, liquidar los repartimientos, la mitad. Porque el proyecto al principio fue, digamos, las exacciones que estaban haciendo a través de la alcabala, el comercio interno estaba afectado. Pero en la lucha, las masas decían algo concreto. Eso es para mí un subproyecto real de las masas. Porque aquello de el incógnito, que no lo niego, que es bastante complicado, está en un cierto grupo de la clase dirigente, ¿verdad? Pero las masas que vivían dispersas, solas, sufriendo la opresión colonial, signo de interrogación. Ahora bien, en el proyecto de 1809, la cosa es distinta. Yo lo primero que quiero señalarles es que desde 1800 hasta 1807 o 1806 no llovió en todo el territorio de Chiapas. Eso es. Entonces hundió la economía, caída demográfica, una crisis severa de todo el territorio. Cuando se habla, digamos, que la mitad en España la anularon o la cancelaron, yo digo, en 1800 la mitad hace rato que ya se había cancelado. De solita se vino. Prácticamente ya no existía la mitad. Fueron hasta, lo dice Tandetta, iban, por decirles, permítame la palabra, en vano. Entonces, por tanto, tengamos mucho cuidado. La otra, en la lucha que hubo en 1780, era también, que quede bien claro, en indios versus indios. Curacas pro-coloniales frente a los otros curacas, sobre todo en el caso del Cusco, que estaban al lado de Tupac Amaru. Entonces, creo que eso lo hace más complejo el movimiento de 1780. Ahora, yendo a 1809... ¿cómo se inicia la acción, entre comillas, con mucho cuidado, emancipadora? En primer lugar, creo que están de acuerdo conmigo, es más localizado en áreas urbanas, ¿verdad? Entonces la plebe urbana va a tener una acción precisa, por lo menos en 1809, clarísimo. Cuando se reclama y le dice, ¿qué quiere? Estamos endeudados, liquiden las deudas, a quemar los libros, ¿verdad? Uno. La otra, exceso, hay ausencia de circulante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los créditos, cuando se presta plata, son muy altos, los intereses. Eso piden que se suprima. Esas son cosas concretas, así de reales. Eso era lo que pedía la plebe urbana. No se olviden que La Paz, en 1809, ha perdido su mercado, que era Potosí. ¿Qué vendía? Coca. Quienes dirigieron el movimiento de la Junta Tuitiva, todos ellos, eran un grueso coquero, y los otros, los abogados. Así de claro. Y si miramos el rostro indio, son también curacas que vienen de los yungas. Y algunos de ellos tenían cocales. No hay por dónde perderse. El chiste es, ¿cuál es su proyecto? En este caso, era correcto lo que dice Sinclair. Era hacia adelante. Parece que muchos de ellos vieron ya la experiencia histórica de 20 años hacia atrás, 25 años hacia atrás, y dijeron, ya, con el régimen colonial ya no se puede más. Exacciones, en una economía deprimida, la acción del cambio. Entonces, mirar, como dijo Sinclair, y lo dice de José Luis Gutiérrez, mirar hacia el porvenir, entre comillas. Eso yo admito que hay que tener cuidado. Pero era la búsqueda de la independencia. Cortar el mundo cordial, listo. No más régimen colonial. Y ese es el proyecto, ¿verdad? En cambio, en Chuquisaca, y con eso termino, en cambio, en Chuquisaca la cosa fue diferente, ¿verdad? Decía, digamos, nadie se subió al balcón, no hubo proclamas en absoluto, ¿verdad? Simplemente La Paz, porque es el centro económico más importante después del centro minero de Potosí. Así fue. La coca es el segundo artículo que circula en el mercado. Eso era la realidad. Estamos escuchando Trajines. Me siento un poco así dividido, porque por una parte quiero ir a todos, muchas cosas interesantes que se ha dicho, y que podríamos ayudarnos a comprender más a fondo todo este proceso de lo que pasaba. Y por otra parte, tenemos planteamiento seductor de Alexis, que nos quiere básicamente querer eliminar las complejidades y reducir todos a simplicidades. Así que, perdona, ¿sabes? Pero me entiendes. Voy a intentar pasar uno por uno y después terminaré con lo de Alexis y veremos si se puede identificar puntos de acuerdo y desacuerdo. Fernando empezó empatizando lo que parece que es una cosa elemental, fundamental para comprender todo este proceso hasta las formas de la independencia. Y eso es el problema del mal gobierno. Y el mal gobierno, sea que se anule o sea que persista, de una forma u otra, siempre es un problema. Él enfatizó los nacionalismos intra, y me parece que este es un tema muy importante que se podría desarrollar. A lo largo de los 1810 a 1820, había miles de planteamientos de nuevos intras, Lo encuentras en el Perú, lo encuentras en Puno, lo encuentras en Bolivia. Y en 1816 había un congreso en Tucumán que también discutía la posibilidad de instaurar un nuevo internato como una forma de monarquía propiamente americana y constitucional, que podría haber sido una de las opciones posibles. Entonces me parece sumamente importante, siguiendo lo que dice Fernando, de buscar más sobre esta cuestión de los nacionalismos incas. No creo que se ha hecho en todo este periodo y creo que necesitamos saber más. Hay el problema del tributo. Es evidente, bueno, esto lo vamos a volver quizás más tarde esta noche, pero es evidente que nadie quiere pagar impuestos. Yo tampoco. O sea, todos, si nos dan impuestos y si son demasiado altos, hay que, si puede haber, incluso en países como Inglaterra, hubo una queja tan fuerte contra la capitación de la patria que desde luego el gobierno. Cuando se toca impuestos, todos los políticos saben, están tocando fuera. Es absolutamente fundamental, porque ya ningún gobierno puede sobrevivir sin impuestos. Entonces, ese es absolutamente esencial en cualquier parte del mundo que tiene un Estado y quiere reproducirse y establecerse y gobernar. Entonces, hay obviamente muchos conflictos allá. Pero me parece de que eso también nos va a ayudar a comprender cómo se hizo la transición desde el rechazo de impuestos que vemos repetidas veces. Se sube también que los indios están peleando contra impuestos, están peleando contra la ley, están peleando contra esto, están queriendo establecer una situación que una vida sin impuestos. Bueno, en ese momento, y eso es lo que vemos en 1825, llega la realidad que si no son estos impuestos, van a ser otros. Y si los otros son muchas veces peores. ¿Y cuáles son peores? Uno dice, bueno, un momento ya, ya digo, yo me quedo con el mal conocido, me quedo con el tributo. Tenemos la final porque no es tanto y podemos cumplir con nuestro deber cívico. Podemos volver a este tema quizás más tarde en la discusión, pero me parece muy importante esto, y eso es también lo que mencionó Fernando. Sí que mencionó este tema de las elecciones que proceden de Cádiz. Supongo que ya sabemos de que en 1812 en Cádiz se formó una constitución para ambas Españas, como decía, para España peninsular y para España americana. Y entonces en esa constitución se iba a abolir la distinción entre indios y españoles. Todos iban a ser, entonces claro, eso también significaba que todos iban a tener sufragio. No las mujeres, pero un sufragio universal masculino, que en ese momento era bastante fuerte. Hay la excepción que Juan ha mencionado de su trabajo sobre esto, que son los negros. Los negros no iban a ser parte de este sufragio masculino. Y nuevamente tenemos que volver a este tema como algo esencial en esta discusión. Ahora, las elecciones, sí, te he preguntado, bueno, ¿cómo los tomaban? ¿Qué tipo de enfoque tenían? ¿Cómo los entendían? Es la misma pregunta que desde otra perspectiva está planteando Javier. ¿Cómo vamos a comprender esas elecciones en sus propios términos? Y yo no creo que tenemos respuestas todavía sobre esto. Yo creo que hay algunas sospechas de la cuestión de los capítulos y otros, pero es una pregunta esencial. Porque algunos quieren decir, no es, todos estaban a favor de la ciudadanía liberal y todos vamos a ir hacia adelante para la gran apoteosis del final, que será el fin de la historia y el liberalismo y así, total. Porque eso es la verdad. Pero un momento, tenemos que las cosas no. Ya Armando nos mostró hermosamente, ¿no?, exactamente cómo la resistencia al liberalismo fue planteado por muchos grupos indígenas en la Gran Colombia, y fundamental, porque eso es lo que de hecho yo pienso que ha pasado en montones de partes con esta introducción del liberalismo, la gente se da cuenta. Bueno, eso significa que vamos a tener que tanto abolir nuestros caciques, que perder nuestras comunidades, que se va a poner un nuevo reparto, un catastro, ¿no? Y se va a después tener que pagar impuestos, pero como un impuesto único, ¿no? O sea que todo esto es parte del proyecto liberal. Y la gente resistieron entonces y resisten hasta ahora. Y ahora vamos a la pregunta sobre si esto es nostalgia y realismo, ¿no? Si la gente está engañada, o si están engañándose. A mí me parece que a estas alturas, si estamos ya hablando así en principios del siglo XXI, no somos todavía ya no empapados en esta idea de que lo único que es el progreso predicado por los liberales, y ahora sabemos que hay otras opciones. Hay hecho otras cosas que son posibles. Y una de esas opciones es matizar seriamente esta propuesta liberal. Y al hacer eso, ya no tenemos que pensar que estamos intentando volver atrás y ser retrógradas y todo eso. Ahora podemos pensar de que al rechazar este proyecto político, podemos plantear otra cosa que tiene otra relación con el pasado. Y eso es perfectamente posible. Ahora, felizmente, estamos en condiciones de poder hacer eso. Entonces, me parece de que la idea de la recuperación de la justicia es un tema que ha sido constante casi en todos los tiempos, pero que ahora podemos plantearlo en de una manera que mira hacia el futuro, y mira hacia una nueva forma de sociedad. Bueno, Juan hablaba de la extinción de los caciques de sangre después de 1780. Y de hecho me parece muy importante esto, porque después de 1780, y de hecho antes también, había una crisis del cacicazgo. Y se fortaleció después de 1780. Los españoles decían, ya no queremos más indios como recaudadores, indios españoles, indios mestizos. Todos tienen que aprender castellano, ya vamos a ir reduciendo el habla de quechua, ¿no? Mucha alfabetización, y que la gente así empiece a volverse españoles. Eso fue más o menos la línea del gobierno español. Y lo que Juan planteaba fue de que esto significaba de que el liderazgo en 1809 fue completamente diferente que el liderazgo en 1880. Es interesante, muy interesante esa frase que él mencionó, el papelucho, ¿no? El papelucho de la Constitución. Hay una crítica frente a este proyecto de Cádiz que es bastante interesante. Ellos están pensando directamente que la Constitución con el Cádiz puede ser muy avanzado e interesante desde una perspectiva criolla, pero desde una perspectiva indígena es bastante ambigua. Lo que dijo Armando me pareció muy hermoso, muy interesante, como digo, es precisamente sobre este asunto de que no era necesario simplemente que aceptar que los liberales, Sucre y Bolívar, eran siempre los que iban a producir la libertad. Ahí tenemos Sucre y Bolívar siendo apedreados por los blancos, etcétera, los blancos pobres en la Gran Colombia. Y estamos resistiendo este nuevo proyecto de país unilateral que se quería poner. Y eso me parece muy bien, podemos aprender mucho del ejemplo que ponía Armando. Y Javier hablaba de los movimientos indígenas y nos pide que hagamos más esfuerzos para salir de las reglas discursivas, de los vocabularios, de las palabras trilladas en castellano a veces, y empezamos a pensar qué es hablar otro idioma. Yo creo que la gente en 1825, cuando la mayoría del país hablaba quechua y aymara y algunos uruchipaya, y algunos pocos gobernaban el país, y sí, algunos sabían como segundo idioma un poco de aymara y quechua, pero eran los menos. Entonces, esta es una pregunta obviamente esencial. Si me permiten dar un ejemplo de cuando vivía en el norte de Potosí, ellos me explicaban la cuestión de 1953, la reforma agraria de la MNR, de una manera que yo nunca leyendo los libros había escuchado, y en que toda la cosa era una pelea entre los del Tazamanta Party y la Hacienda. Pero eso no es simplemente decir que se trata de dar tierras a los colonos, es decir que se trata de recuperar esas tierras para las comunidades indígenas. Y entonces se dice que era una pelea entre la Tazamanta Party y eso fue una razón hablando del hecho. Y la segunda parte estaba reenfocando la reforma agraria. Estaba diciendo que la hacienda parte estaba por un lado, pero los de otro lado eran los que pagaban el tributo, los que pagaban la tasa más la parte. Y eso no era, como se estaba enfocado en los libros, y me pareció una manera muy interesante de enfocar la cosa. Se podría decir mucho más sobre lo que planteaba Javier. Simplemente mencionaré esta cosa de la imposición del calendario gregoriano. Para los que estudiamos la colonia temprana, es muy importante darse cuenta de la escala, de la transformación que se hizo metiendo este nuevo calendario, allá en 1580, ¿no? Que en otros países de Europa no se hizo por 200 años, todo el mundo consiguiendo con dos calendarios, un caos total. Pero era muy importante, es decir, significaba una transformación muy grande. Y yo diría una cosa más. Además de todas las otras transformaciones, una de las cosas más importantes era lo que significaba meter la matemática europea árabe. Meter las cifras árabes. Intentar transformar la manera en que se hacía pensamientos sobre cantidades y calidades. Eso fue una transformación muy importante, un reto. Y sabemos que de hecho, en los Andes había una matemática sumamente sofisticada antes. Entonces la cuestión es cómo se produjo ese nivel de conquista y de resistencia en el plano de cosas como la matemática. Y eso un poco me parece que es el tipo de cosas que está refiriendo Javier, son muy importantes. Y el éxito, el problema del próximo. ¿Cómo meten en las masas populares las ideas y proyectos? El liderazgo tiene que tener sus maneras de instalar sus ideas, ¿no? Lo único que me parece de que esa idea de liderazgo, no sé si has visto que es una idea de liderazgo de algo absolutamente vertical, ¿no? Somos de la gente, no podían pensar por sí mismos, como si las ideas no podían salir también, y que los líderes también tendrían que adaptarse y quizás ser votados y otros ser pasados, porque la gente también tiene ideas, y también tiene otras cosas. Entonces, eso sería mi objeción principal con respecto a Alexis. Ahora, eso no niega, obviamente, la importancia de lo que él está diciendo cuando enfatiza la importancia de las cosas económicas, como por ejemplo el hecho de que había una sequía. La sequía puede producir inimaginables efectos sobre la población. Lo sabemos. Entonces, por eso estoy plenamente de acuerdo con Alexis. Gracias. De esta manera, queridas y queridos oyentes, hemos querido llevar hacia sus hogares las conferencias que se dieron en el marco de la actividad de Encuentros y Debates, Procesos hacia la Independencia, una actividad que fue organizada por la Carrera de Historia y el Archivo de la Paz de la Universidad Mayor de San Andrés, con el auspicio de la Alcaldía de La Paz de nuestra ciudad. Con estas conferencias hemos querido ser una especie de nexo, de alguna manera, entre las últimas propuestas que se tejen, que se manejan en el seno de los historiadores, de los intelectuales, del exterior, también del interior de nuestro país, y poder conectarlos con toda la comunidad, es decir, con toda la sociedad que somos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Creo que realmente es importante que todas estas discusiones no se queden en los estrechos marcos de los especialistas, investigadores e historiadores, y por eso también se hicieron estos debates en distintos barrios de nuestra ciudad, en distintos lugares, con la participación de diversas instituciones, y por supuesto aquí llegamos también, es nuestro compromiso llegar a ustedes y compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.